alemana Destruction, ejecutando un cover que estaba incluido en su álbum del año de 1990, Cracked Brain, con la canción My Sharona, de la banda The Knack. Vamos a continuación con nuestro Deathmatch. Por un lado, pues vamos a entrar con la agrupación Malevole Creation, que se conforma para el año de 1987, que creo que ya ha hecho parte, digamos, de este Deathmatch para enfrentar otras agrupaciones, pero sigue siendo un arma letal para enfrentar los matches que hacemos con John. Pues les traemos esta agrupación Malevole con el álbum Retribution y la canción Coronation of Our Domain, grabada en el año de 1992 en la Florida por estos norteamericanos. Y la noche de hoy, pues nos acompaña en la voz también nuestro compañero John, que ya le damos la bienvenida. Hola Ricardo, muy buenas noches para usted. Muy agradecido y muy contento de estar nuevamente ante estos micrófonos. Y un saludo muy brutal para toda esa legión metalera que cada 8 días sigue el programa más extremo de la FM en Colombia. Para esta noche, enfrentando a la banda Malevole Creation, traigo a otros norteamericanos. Ellos son de la ciudad de Tampa, en el estado de la Florida, y se hacían llamar Resurrection. Una banda que estuvo realmente muy poco tiempo vigente en el universo death metal, pero pues a la vez el tiempo suficiente para dejar su huella, y muy buena huella, porque hacían muy buena música. Ellos estuvieron vigentes entre los años 1990, que fue su fundación, hasta 1996. Luego se volvieron a reunir en el 2006 y hasta ahí de ahí en adelante se les ha perdido como la pista. Desconozco la verdad en este momento el estatus de la banda. Vamos a escuchar de ellos, del álbum Embalmed Existence, la canción Pure Be Damned. Esto es nuestro Deathmatch, Malevole Creation versus Resurrection. Explore it. Fire! Buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Metalobilia, sección dedicada al LP, al vinilo. Para esta noche traigo una pasta de un grupo proveniente de Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos, enmarcados en el death metal. Se trata de la agrupación Mortascut. Este gran grupo ha editado 6 trabajos a la fecha, 3 de ellos en los 90s, un grupo que practica un death metal clásico tradicional muy en la vena de grupos de la Grindcore International de la época, grupos como Morgue, Accidental Suicide, el propio Parálisis u otros grupos como Baphomet, como el propio Morpheus Descends. Bueno, un death metal americano clásico, tradicional, de gran calidad. Y bueno, vamos con su primer trabajo de 1993, ya un clásico underground en el género. De ese trabajo vamos a escuchar 2 temas, el que abre la cara de este LP titulado Without Sin y el que cierra esa cara titulado Rotting Ways. Esto es Mortascut. escuchábamos nuestro pasado bloque Metalobilia. Vamos a continuación con una novedad de Norteamérica con la agrupación Necrofire. De su álbum reciente, que será para los próximos días, que será lanzado, Burning Shadows in the Southern Night, escucharemos dos canciones, Total Southern Darkness y la canción Do the Wolves, de estos norteamericanos. escuchamos nuestro pasado bloque, Necrofire, agrupación norteamericana. Vamos a continuación con un bloque de bandas colombianas nacionales. Por un lado, pues nos vamos para Bogotá con la agrupación Swamp Tales, una banda conformada recientemente, el año pasado, y editan este año su EP I Am The Dead. Banda conformada por J.D. Rodríguez en el bajo, Dan Fritus en la batería, Brian Moreno en la guitarra y Rafael Vivas en las voces. Escucharemos tres canciones de este EP, Evil Racer, Into the Eternity y Dumbnet, de esta agrupación procedente de Bogotá haciendo death metal. Y por otro lado, pues John nos prepara otra agrupación que les va a presentar a continuación. Sí, Ricardo, como usted lo anunciaba, traigo otra banda colombiana, aunque ellos son más bien como colombo-suecos, son dos integrantes, uno de ellos residente en la ciudad de Estocolmo, en Suecia, y el otro en la ciudad de Medellín. Me refiero al señor Jari Lindholm, quien hace la guitarra y el bajo, y Alejandro Lotero, la voz y las guitarras. ¿Cómo se pondrán de acuerdo para ensayar quién va a la casa de quién? Difícil, pero hacen muy buena música. Su banda la llaman Exegénesis. Es un melodic doom death metal muy agradable de escuchar, demasiado potente y brutal. Ellos fundaron esta banda en el año 2014, aún siguen activos. Y en el año 2015, el 25 de enero del 2015, sacaron un trabajo en formato EP que titularon Apotheic Veil. De este trabajo vamos a escuchar dos temas, Apotheic, y cerramos con el tema Futile Horizon. Esto es Exegénesis, Melodic Doom Death Metal de Colombia, Colombia y Suecia. We'll be right back. Extremo. Escuchábamos nuestro pasado bloque de bandas nacionales, Swamp Tail, y cerrábamos con Ex-Genesis. Bueno, John, hemos acabado ya este programa por la noche de hoy. Le agradecemos esta grata compañía que nos acompañara en el estudio para la noche de hoy. No, Ricardo, muchas gracias a usted por invitarme. Me complace mucho estar de nuevo ante estos micrófonos. Espero poderlo hacer más seguido. Y pues con su venia quiero enviarle un saludo a Angélica Aristizábal en la ciudad de Manizales, quien se reporta como fiel oyente del programa más extremo de la FM en Colombia. Esperamos que haya sido un gusto el programa y nos escuchamos en 8 días. Gracias, John. Finalizamos esta transmisión con la colaboración de aportes musicales de John Mondragón, Carlos Andrés García, en el máster de control Andrés Alzate, en la realización Ricardo Gutiérrez y la dirección de Mayra Alejandra Aguirre. Transmitimos a través del 97.7 de la FM, emisora cultural de Pereira, ubicada en el Centro Cultural Luz y Tejada. Asiste a conciertos, apoya a las bandas, comprando su música y mercancía oficial, reproduciendo sus canciones en plataformas digitales para fortalecer una de las escenas musicales más grandes del mundo. Que descansen y esperamos su grata sintonía el próximo domingo a partir de las 11 de la noche. Hemos finalizado una edición más de Legión Extrema. Hasta la próxima. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país. HJB44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Son las 0 horas en punto. Programas especiales este lunes festivo 19 de junio por la emisora cultural de Pereira. Desde las 6 de la mañana escuche Colombia y sus canciones, un recorrido por los aires musicales autóctonos colombianos. A las 9, especiales de Mi Música Latinoamericana, curiosidades musicales. Después a las 10, La Música en el Cine de Federico Fellini, un viaje por las composiciones que acompañaron la obra de uno de los grandes directores de cine del siglo XX. A las 11, La Buhardilla, literatura, música y radio. A las 2 de la tarde en Mestizajes Latinoamericano, la propuesta musical del grupo boliviano Aray. No se pierda a las 3, Tango Feroz, la leyenda de Tanguito, 30 años después. Tradición musical de la isla de Granada a las 4. A las 5, música para el regreso a casa en alta fidelidad. A las 6 de la tarde en Perfiles del Jazz, la cantante afroamericana Lauren Henderson y su disco Conjuring. Grandes baladistas cantan boleros, segunda parte a las 7 de la noche. A las 8, Six, el nuevo álbum de la agrupación norteamericana Extreme. Después a las 9, rock progresivo para las bandas sonoras con el grupo italiano Goblin. A las 10 de la noche, 40 años de Synchronicity, el último álbum del trío inglés The Police. Y desde las 11, en Estrellas de Medianoche, temporada de los One Hit Wonder, grupos y solistas de un solo éxito, segunda parte. Emisora Cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. En festivos, radio diferente, radio de interés público. La que está en tu corazón. Y 7.7 FM. Estrellas de Medianoche renueva su formato. Renueva su formato. De 11 de la noche a 3 de la mañana, la mejor y más variada programación anglo de todas las décadas. Entretenidas y variadas secciones, datos anecdóticos y los mejores clásicos de todos los tiempos. Hasta la 1 de la mañana, solo baladas pop y rock, soft music